Breves delegacionales. La delegación Iztapalapa realiza la entrega de agua potable a través de pipas debido a la falta de suministro en los 3 tanques que abastecen a la demarcación. Tras los bloqueos en vialidades de la demarcación el pasado martes, la Dirección General de Servicios Urbanos de Iztapalapa denunció que desde hace 10 días los tanques sufren desabasto del sistema de aguas de la Ciudad de México. La delegación Xochimilco informa que su servicio de limpia recolectó poco más de 216.000 toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos en colonias, barrios, embarcaderos y mercados de octubre de 2015 a septiembre de 2016. Expuso que estos trabajos de limpieza se han realizado principalmente en los tiraderos irregulares de basura, llantas, cascajo, muebles, entre otros objetos. Con estas acciones, los tiraderos clandestinos se han controlado en un 80%, principalmente en las zonas de conservación ecológica del pueblo de San Francisco Tlalnepantla y en los cauces de canales de Santiago Tullehualco. La temporada 2016 del espectáculo La Llorona, un lamento todas las voces, iniciará mañana viernes en el embarcadero de Cuemanco en la delegación Xochimilco. Los espectadores podrán observar a más de 50 actores en escena, música en vivo, espectáculo de luces y proyección de videomapping en un ambiente totalmente natural. Se ofrecerán funciones los viernes y domingos a las 20 horas y los sábados a las 19:00 y 21:30 horas, informó el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Márquez. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.